stare che tutto un paradiso, vorrei stare contigo. Corazón, por haberte creído, se siento ofendido. Sé que vas camino hacia el altar, no puedo ya nada remediar. Pues el tiempo ha pasado, sigo enamorado, pero te pasa otro par. Maldita mi duda fue fatal, de la que me hizo escapar. Contigo he tocado el cielo y un recuerdo de eso como nunca. ¡Arriba! ¡Llorar! ¡Arriba! ¡Llorar y llorar! Al verte entrar con ruedas, al ver cómo a llorar. Llorar, llorar y llorar. Pero era muy tonto para pensar que me ibas a amar. Dice, llorar, llorar y llorar. Pensé que me amabas y ahora con otro me has de casar. Y vamos con las palmas arriba, haciendo palmas todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos. Este tema se lo vamos a dedicar, clásico de Onda Sabanera para todos ustedes, a todas las traidoras esta noche. El grito de las traidoras, ¿a dónde está? Canción dedicada para traidoras, este clásico de Onda Sabanera. Este falsas lágrimas. Que dice así, escuchá.